de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, empezamos con un poquito de post-punk. Y esto se llama Anton. Y este mini LP se llama Volcán y es del marzo pasado. A seguir con más, y esta vez nos vamos a África, a Sudáfrica, con el nuevo trabajo de Logran. It's easy. Vamos con más cositas nuevas del pasado abril. El nuevo LP de The Up Things, desde Alemania a Berlín. Novedades decadentes. No tendrás el valor. Un programa oscuro pero verbenero. No tendrás el valor. Y dice, sujétame el cubata. Es que cuando oigo la otra sintonía me recuerda mucho a una chavala que conocemos que se llama Lola. Ah, hombre, sí. Y cualquier día de estos, con una ideita que me disteis ayer, otro que conocemos que se llama Álvaro. Y tú. Otro del comité. Algún día haremos una versioncita de la señorita Pepis, versión casera guay. A reírnos un rato. Pues... Venga, al tajo, al tajo. Jo, al tajo, ni pues estuviéramos en el curro. Pues, llevamos 3 meses aquí sin sección ni nada de... A ver... Menos mal que nos cunde. Sí, sí, vamos a dejarlo ahí. Menos mal que nos cunde. No, esto tiene que ir fluyendo, pim, pam. No, pero me acuerdo que el último día que estuvimos hablando... estábamos ahí recordando viejos momentos de las glorias de criatura y, bueno, por llamarlo de alguna manera. Y dado que criatura, ya sabemos todas, que se va a morir dentro de nada, la vamos a asesinar muy dulcemente, pues no está de más hablar un momentín, no de criatura en sí, sino de las buenas cosas que nos haya podido traer. Recuerdos, conocer grupos, bandas, personas, y a eso venimos un poco, a echar esos chascarrillos muy poquito, pero podemos contar algo que está interesante y musicalmente es muy guay, aparte de lo que tenemos sentimentalmente, pero ya musicalmente es muy chulo y además en su momento, porque hay cosas que las escuchas muy a posteriori y te pueden parecer una cosa u otra, no sé, que a lo mejor hay cierto grado de, digamos, frescura que no lo tienen porque ya tiene hace años O sea, ya tiene unos añicos las cosas. Pero algunas han envejecido que... Muy bien. Muy bien. No han envejecido. No, no han envejecido y están bien y están como sinceras y eso es... Y incluso los temas de los que hablan y tal, es que son cosas reivindicativas que pueden estar a la orden del día, por desgracia. Por desgracia. Pero bueno, pues trayendo así... Para empezar yo... hay uno de los grupos que yo no sé si tú conocías, yo no lo conocía antes de tocar con ellos. Yo creo que no lo conocía. Yo creo que a dos de los que vamos a poner no los conocía y otros dos sí. Pero Remains of the Day, yo no los conocía. Y cuando los conocí, me encantó. Entonces... era otro dentro del sonido que nos gustaba, que puede mezclar guitarras rápidas, no sé, como sonidos fuertes y meter bien de caña, cosas que nos agradaban mucho y tal. Había había nivelazo y sonidos diferentes, y cuando los ves flipas. Y claro, tocar con ellos era como no sé cómo decir, no un honor, es que no sé decir la palabra, de decir, jo, qué suerte tengo de estar compartiendo escenario. Y encima que luego, claro, por supuesto, cuando tienes algún otro tipo de relación, que puedes hablar un rato, puedes no sé qué, cuando corroboras que esas personas son muy majas, porque hay de todo, como en todos lados, hay de todo en todo el mundo. Por muy lo que sea que seas. Y claro, pues cuando sales encantado también de las personas, de qué espíritu te transmiten y tal, casi hasta te entra mejor la música. Pero es que no haría falta, porque ya como banda lo vais a escuchar con vuestras propias orejitas, oíditos y cerebrito, que tienen nivelazo, que son diferentes... Y que merece muchísimo la pena. Nosotros pudimos comprar los vinilos in situ, los tenemos bien guardaditos y nos vamos a ir ya con un tema de ellos, ¿no? Ya, pues que están usando de fondo, pues vamos a poner el tema 2 de su segundo disco, que es este que tiene en la portada el sitio donde hemos estado, ¿no? La copi, sí. El patio de la copi con la estatua, sí, de la libertad ahí caída allí. Ocupa de Berlín, sí. Exactamente. Y el tema se llama, tú que tienes inglés y yo no, Therapy for the Appointment Man. Ajá. Y el LP, oye, Hanging on Rebellion. Y ya está. Pues nada, vamos. Ya veis que inglés, ¿eh? Vamos con Remains of the Day. We'll be right back. Bueno. Es que además la portada que comentabas tú de este disco, la portada mítica y... Bueno, mítica, en realidad, mítica para nosotros. Sí, porque el que no haya estado en la copia en el patio ese tampoco sabe que eso es el... Sí, pero es que además este grupo tampoco es cero mainstream, digamos. Sí, entonces... es el último grupo este de la hornada de Portland, de Tragedy y, claro, y demás, sí. ¿No? De esa época, pues sí, pero que claro, al estar tan dentro de este circuito que no ha salido al mundo exterior comercial de nada de esto, entonces nosotros lo conocemos un montón, lo admiramos, bueno, lo admiramos, ya me entiendes, que nos parece muy guay y tal, no sé qué, pero claro, es que nosotros, criatura hablo, hemos estado en la copy unas cuantas veces y claro, ver en esa portada elementos de la copy es una ocupa que hay muy mítica en Berlín. Y eso, que nosotros, claro, estamos hablando de la copy es una ocupa, eso, que ahí además han tocado millones y más de millones de bandas. Y hay actividades todos los días, vive gente, sí, sí, un sitio muy tocho. Sí, es muy guapo, muy decadente también. Es muy decadente. Muy grande, muy todo, es muy todo, es ¿vale? Muy todo. Es muy punky. Exacto. Es muy guarro. Y sí. Es muy guay, sí, o sea, sí, sí, sí. Y es muy comprometido, es muy todo. Todo lo que hay en la copy es muy, ¿vale? Sí. Es para que os entendáis, para que os aclaréis. Y eso, ves elementos en la portada que te recuerdan un montón a ese sitio y nosotros ahí nos hemos encontrado siempre muy bien, a gusto. Y nos hemos encontrado mucha gente. Tío, es que ha sido muy, muy raro también, ¿verdad? Es que llegas allí... Y como si fueras a Barcelona... Está muy chulo. Ha sido una experiencia muy guay. Yo es que guardo muy buenos recuerdos. Y los paseicos, porque tampoco en giras puedes hacer mucho turismo, pero los paseicos por fuera, que te ibas al barrio pero, un poco... Pero, ¿sabes de los mejores paseos? En Bremen, por el río. Ay, sí. Ah, sí. Hombre, y además luego nos quedamos a tomar algo en un sitio ahí abierto. Sí, veces, claro, el parque. Sí. Es que en Alemania hemos estado varias veces, pero hubo una de las giras en las que... La copy hacía un aniversario, nos invitaba a que tocáramos Criatura, que habíamos estado por ahí varias veces, y entonces decidimos hacer una de las giras, la única mini gira alemana en la que hemos viajado en avión, la única vez, y entonces nos recorrimos. Bueno, pues aparte de ir a Berlín, pues estuvimos con nuestros amigos de Tofu Guerrilla, el sello Tofu Guerrilla, que está Dani de Bremen. Que toca en Kobayashi, que va a ser la siguiente banda, yo creo que ponemos, ¿o claro qué? Claro que sí, que vamos, ¿sí? A poner a Kobayashi. Venga, Kobayashi, porque son amigos, han estado aquí en Zaragoza varias veces también. Bueno, una seguro, de tocar, de porque Dani ha estado varias, ¿eh? Sí, ¿vale? Sí. Pero tocar, han tocado una vez seguro, ¿no? Una o dos, por lo menos. Una segurísima, una seguro. Porque tocamos con uno de ellos. Es pues que la memoria de cuando ya pasan 20 años, pues... En fin, ¿qué quieres que te diga? Y, pero en Bremen también hemos tocado con ellos. Sí, en Bremen, y nosotros hemos tocado con Kobayashi, nosotros hemos... Bueno, es que claro, a Dani como que lo tenemos más visto porque una vez estando allí nos fuimos con la que era compañera de Dani, que tenía un grupo que se llamaba Largat Il, uh-huh. Y entonces estuvimos haciendo varios conciertos en varias ciudades alemanas con ellas y con, porque eran un grupo de chicas, con ellas y con su banda, y Dani también pues venía con nosotras, uh-huh. y estuvimos compartiendo muchas aventuras juntos, y entonces la canción que vamos a poner de Kobayashi, sí, pues también canta Roberta, exactamente, que es en castellano. Roberta, sí, es una chica que vivía en Madrid, ahora vive allí. Y normalmente cantan en alemán, ¿no? Pero está cantando en castellano, uh-huh. Que se nota que él es alemancio, ¿eh? Porque La pronunciación, pero es un tipo súper... Sí. No, pero sí, son muy majos, nos han acogido en sus casas como si fuéramos una más. Y muy bien, es que no tengo palabras para agradecer a Dani y a toda la troupe todo lo que han hecho por nosotros. A toda la tropa de Bremen, venga. Sí, y me voy a callar alguna cosa que han hecho por nosotros. Alguien sabrá de lo que le hablo y ahí queda. Venga, Kobayashi. Venga, ya veréis qué chuli. Asumir el error se me llama este tema. guapísimo este tema de Kobayashi, ¿eh? Sí, sí, muy guay, muy guay. ¿Pasamos a otro? Sí, porque si no nos podemos pegar hablando solamente de Alemania y Kobayashi durante... Si no nos cortamos a nosotros mismos... Sí, si no, muy mal. Sí, sí, estamos aquí como en el bar hablando de los colegas. Sí. Exactamente, que es lo que estamos haciendo, básicamente. Sí, claro, pero sin Venga, alternar, más. Sin barra. Vámonos. Vamos a seguir con gente de provincias como los de Bremen y como los de Poitiers, como los Miralí, como nosotros. Gente de provincias que es con la que más migas hemos echado. Sí. O sea, ¿vamos con Miralí? Vamos con Venga. Miralí, ¿no? Sí, sí, sí. Gente de provincias, sí, gente de guapo. Provincias. Hemos repetido con ellos varias veces. Súper majos. Súper majos. Han estado en Zaragoza. O sea, estos sí que han estado dos o tres veces, sí, por lo menos. Estos se lo pasaban muy bien, por decirlo rápido y mal. Se lo pasaban muy bien en Zaragoza. Han venido, además... que tenía el batería, ¿te acuerdas que tenía un grupo que se llamaba Un Poquito Señor? Un poquito, por favor, señora. Se llamaba Un Poquito Señor, porque hablaba un poco castellano y él entonces se disfrazaba como de bailarina y vendía cintas de casete y porque... Era muy atómico eso. Sí, a ver, son muy simpáticos y a mí el batería me caía súper bien y no hay que comparar ni nada, pero no sé por qué musicalmente... Son tres, ¿vale? Son guitarra, bajo y batería y van cantando, sobre todo el guitarrista y el bajista algo también. Pero es que el batería es muy fiera. Sí. A mí me mola mogollón sí. de tocar. Sí. Y entonces es como de hace lo que quiere. Bueno, que lo vais a poder comprobar porque toca genial. En plan rápido, si quieren, tocan... También. Todo lo rápido que puedas, cuadraos como ellos solos, con mucho rollo de guitarras, de notas y tal. Y el tipo es súper divertido. Hombre, es que son muy, muy majos, son muy, muy simpáticos y muy buenachones y tal. Y luego también los trozos, digamos, más ambientales, no sé, emo o tal, le sacan jugo y lo saben hacer muy guay. Yo cuando has elegido esta canción... Luego me lo he puesto en casa de lo sí. que hemos hablado. Al final me ha acabado oyendo otra vez todo el disco. Claro, ¿eh? Es que a mí también me ha pasado. Digo, yo quiero elegir, los Miralí quiero elegir yo. Quiero elegir yo porque hay muchas que me molan, ¿no? Y al fin, y era como de esta. Escuchaba la otra, ay, no, esta. Y al final esta, porque además es el número 4, el número 4 de ese disco, Miralí. Que me gusta mucho porque me transmite como bastante buen rollo, es rápida. Y además al final tiene también su cacho que no solo que no solo rapidez y bien, sino que al final tiene su cachito no melódico, pero ya lo vais a escuchar, en el que también se demuestra que son hartos y ya está. Pues eso, nos vamos a Francia, Miralí. Poitiers. Este no es lo hemos ventilado rápido. We'll be right back. hacen lo que quieren. Cuando digo nos lo hemos ventilado rápido, no quiero decir que los hayamos matado ni nada, sino que como nos enrollamos un montón, pues que parece que nos hemos callado un poquito la boca. Pero ahí no ha acabado todo, porque se me olvidaba decir, que es una chorrada, pero que en muchas ocasiones en general me gusta más el directo de las bandas y porque lo vives de otra manera, ¿no? Y en esta ocasión también me gusta mucho el directo de los Miralí, me lo paso muy bien. Pero, ¿sabes qué? Que creo que en el directo a veces somos, o son, tan que hay barullo, es caótico y tal, que se pierde muchas cosas chulis que hacen. Sí. Y entonces, claro, estás ahí en la ruidera máxima, que te la estás gozando y tal, y no hay problema, pero luego te pones a escuchar, incluso ahora mismo, porque yo antes he escuchado el vinilo en casa y claro, pues te acuerdas de cosas y te la puedes gozar, pero ahora aquí con los cascos... Claro, distingues un montón de cosas que... Y dices, es que esto en directo es que casi no existe, o sea, de matices y guitarras, juegos, de todo. Bueno, pero en el disco tampoco se tiran por el suelo, ni se caen. Ni... Claro, eso te lo pierdes. No, hombre, una cosa, no se puede sustituir una cosa por otra y cada una tiene su encanto, pero en muchas ocasiones... Me gusta el directo y ya no hay más que hablar, o sea, tienes el disco porque quieres oír y tal, pero es el directo y lo que te mola es ir a conciertos de tal o cual banda. Pero en los Miralí me gusta el disco también y sobre todo con cascos. Que, oye, vamos a ir acabando, ¿no? Ala, venga, vamos, sí. Ahí, casi media hora del programa. Venga. Pues vamos a ir acabando... saltando el charco con uno de los pocos grupos latinoamericanos que hemos tocado. Sí, con los que hemos tocado. Con Cojoba. Con Cojoba. Y se nos va a quedar de poner a los Loquero, que queríamos poner Loquero, pero es que no nos da la vida. Claro, pero bueno, además aquí con ellos hemos compartido la primera gira y tenemos muchas anécdotas y tenemos muchas cosas, pero aquí también son muy majos. En Cojoba canta una chica que tampoco veías en aquellos tiempos tantas bandas con chavalas y un rollo súper majo. Sí, sí. Las cosas como son, brutalísimo con Cojoba. Sí, además luego también porque hemos tocado aquí en Zaragoza, hemos tocado, no tocamos en La Roca, o se me está yendo, sí, en La Roca con Zinc, sí. Con Zinc, que también canta una chica, La Dulce, sí. Tal era, y entonces, igual chico chica, pero que también como había en pocas ocasiones te solías encontrar bandas, pues también era como de venga, que nos juntamos aquí y venga, vamos a pasándolo bien también, que no es todo esto, no todo el monte es orégano. Exactamente, y tenían algún hitazo que... Hombre, sí. Vamos, para flipar, ¿sabes? Sí, sí. Vamos. ¿Queréis oír algo del Cojoba? Sí, vamos a poner el hitazo con el que conocimos a Cojoba, sí, sí. Con el temazo de los plebeyos. Pues ponemos a Cojoba y luego ya despedimos y estas cosas, ¿no? Venga, vale. Y otro día ya Mientras tanto tú y yo vamos a hacer aquí un montón, ¿verdad? Vale, vamos a tirarnos por el suelo. Y otro día ya pondremos, alguna vez ya pondremos a los Loqueros. Sí, que pondremos otras temáticas. Venga, grupos latinos, venga, sí, grupos sí, no sé qué, sí, ya saldrá por algún lado. O si no, que nos, el resto del comité, que nos eche la bronca de os habéis dejado de poner estos, claro. Y hacemos el último y que se vengan a ver, sí, que siempre... se vengan ellos a explicarlo los que faltan, ¿sabes? Exactamente, y además... Quejarse es gratis. Exactamente. Quéjense. Y esto es lo que hay. Pues sí. Venga, vamos a poner a los cojos. Cojoba. Yeah, I'm in. buenísima la canción. ¡Hala, qué chulí! Y muchos recuerdos. Toma. Toma. que tenemos aquí ya gente esperando y esas cosas y ya vale de sesión, sí. ¿No? ¿Tú? Sí, sí. A ver, me están tirando en los pelos para sacarme. ¡Ah, quita! ¡Ah! Fuera. Sí, ¿no? O sea, sí, que sí. Te saquen ya y esas mierdas y pues venga, despídete rápidamente. Sí, y, que voy a cantaros una canción para despedirme. No. No. Que nos vemos pronto y prometo no enrollarme tanto el próximo día. ¡Hala! ¡Auto! Señorita Pepi, un mundo casi de verdad. Fantasía, fantasía, fantasía. Fantasía, con la línea juvenil de la señorita Perry, con la línea juvenil de la señorita Perry, con la línea juvenil de la señorita Perry. Fantasía. ¡Viva el vino! Y después de la sección de la señorita Pepis, la línea juvenil de la señorita Pepis, pues continuamos con cosas noventeras, pero actuales. El último trabajo del J. Robbins, desde Maryland, el cantante de Yawos, con su nuevo trabajo Basilic. Novedades decadentes. Me parece pues una tontería grande. Vamos a continuar con cositas nuevas. El adelanto del nuevo trabajo de Mantarochen, desde Leipzig, Alemania. We'll be right back. y seguimos por tierras alemanas y acabando ya el programa. Desde Berlín, lo nuevo de Rush. Despedimos ya y nos despedimos de un grupo del Estado como siempre, y esta vez desde Cataluña, lo nuevo del sistema de entretenimiento. Y que un besazo, y esto ha sido Novedades Decadentes. Os quedáis aquí con los Tres Cuervos en Radio Topo, en el 101.8 la FM.